Sean todos muy buenas tardes, estimados auditores. Un domingo más reunidos con Tanguísimo, su revista que lo lleva al pasado y al presente del ritmo del 2x4. Vamos a comenzar con el recuerdo. Acá recibimos a Franchini Pontier, dos músicos que venían de trabajar con la orquesta de Miguel Caló. Ellos proyectaron una orquesta de muy buen sonido, excelentes arreglos, excelente orquestación. Franchini Pontier, tres instrumentales en el recuerdo. Azárate es un tango que pertenece a Pontier. A Pontier también pertenece un tango dedicado a Aníbal Troilo, lo tituló Pichuco. Y a Franchini, De mi corazón. Instrumentales con Franchini Pontier. Thank you. Estamos escuchando la orquesta Francini-Pontier. Alberto Podestá, una voz que destacó muy poderosamente en esta orquesta. Le vamos a escuchar Alma de Bohemio, de Firpo y Caruso. Luego Alberto Podestá nuevamente, Sin palabras, el tango de Discepolo. Roberto Rufino, un maestro de cantantes, en una muy buena voz para Óyeme. Un tango de Francini y Expósito. Francini Pontier y su orquesta. Dulce ilusión de estar viviendo mi pasión. Si es que no vivo lo que sueño, yo sueño todo lo que canto. Por eso mi encanto es el amor, mi pobre alma de bohemio. Música verirte, donde quiera que le escuche tu traición. la noche más absurda, el día más triste, cuando estés riendo o cuando llore tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin, si hay llantos que pueden perseguir así. Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre herida de una historia, son suplicio al estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silicio que abre herida de una historia, son suplicio en memoria. Alto querido mi dolor, se alzará cada vez que oiga esta. Tanta soledad me tiene que escuchar. Si ayer que pude hablar pensaba de perdir, ahora que no estás, no sé pensar en ti. Llorar ya no podré, y con llorar igual no has de volver. Por eso grito mi dolor desesperado, como hincado en las ternuras del pasado, porque el pasado es una noria de preguntas que me deja con las manos siempre juntas pidiendo para qué. Si no poder llorar es comprender que no vendrá. El año para que la tarde estaba gris, llovía aquí también un llanto de violín y un verso de papel. Basta hablar, es fácil comprender que abril puede volver, que el sol ha vuelto ya, que volverá a llover y tú no volverás. Óyeme, me tienes que escuchar. Por más que quiera más la ausencia ser más cruel, aquí todo está igual, e igual. Comenzábamos recordando la orquesta de Franchini Pontier. Escuchábamos a Zárate, Pichuco de mi corazón, instrumentales, cantados, Alma de Bohemio, Sin palabras y Óyeme. Este fue un tango que escribió en la letra Expósito y en la música Franchini por la muerte de un hermano menor, y dedicó a este tango Óyeme. Le habla, según la letra de Expósito, al hermano muerto: Óyeme, me tienes que escuchar, dice. Si ayer te pude hablar, hoy no estás y no puedo hablarte. Una cosa así, dice la letra. Pero este tango también creó una polémica, más que nada dentro de los literatos del tango, y los entendidos en literatura se fijaron en las expresiones y las inventivas de la letra de Expósito, cuando dice: tu forma de partir fue como un arco de violín clavado en un gorrión. Claro, era la forma de expresarse en la nueva poesía de Homero Expósito, la revolución de la poesía de Homero Expósito. Bueno, vamos a una pausa, volvemos con los tangos de actualidad. Estamos de vuelta y estamos con Raúl Garelo, un músico que se niega a ser pasado. Ya no está con nosotros, pero sus tangos siempre siguen vigentes, porque estuvo en el pasado del tango y también en una vanguardia, en un paso más adelante en el tango. Junto al nacimiento de su hija, por allá por los años 70, escribió Pequeña Martina, una de sus primeras hijas, le dedicó este tango. Luego le vamos a escuchar Primavera Porteña de Astor Piazzolla. Y finalmente, instrumentalmente, Raúl Garelo nos entrega Negracha, este tango de avanzada de Osvaldo Pugliese. Thank you.

y en mi caída busqué dejarte hablar, porque te quise tanto, tanto que al rodar, para salvarte, solo supe hacerme odiar. Raúl Garelo lo teníamos en estas páginas de Tanguísimo. Instrumentales, escuchábamos Pequeña Martina, Primavera Porteña y Negracha. En la voz del polaco Roberto Goyeneche, Café La Humedad, Melodía de Arrebal y Confesión. Una muy cortita pausa, volvemos luego con El Recuerdo. Estamos de vuelta y estamos nuevamente con El Recuerdo. Ricardo Tanturi, esa orquesta que tenía y sigue teniendo gran ritmo bailable. Me decía un amigo que vive en Europa que Ricardo Tanturi es una presencia en las milongas allá en Europa. Claro que sí, el arrastre de los bandoneones, la presencia que tenían en la melodía, principalmente la marcación en el piano y el contracanto de los violines. La presencia de Ricardo Tanturi. Dos instrumentales, Lágrimas, es un tango de Arolas, y Recuerdo, nuevamente viene como autor Osvaldo Pugliese. Thank you. Estamos recordando a la orquesta de Ricardo Tanturi. Las primeras grabaciones que hizo Tanturi con el doctor Alberto Castillo. Tuvo una presencia grande en el tango. Comenzó cantando con Ricardo Tanturi, este gran y recordado cantante, el cantante de los 100 barrios porteños, Alberto Castillo. Nos entrega Muñeca Brava, de Luis Visca y Enrique Cadícamo, y luego Al Compás de un Tango, ese recordado tango de Suárez Villanueva, el pianista destacado, y Oscar Rubens en la letra. Canta Alberto Castillo con Ricardo Tanturi. De pestaña muy arqueada, muñeca brava bien cotizada, sos el triano de Villa Crespo, se van pires a juguete de ocasión, con esos amigos que te hacen gusto, y 20 abril de carnavalero, y bien repleto tu morado, pa' derrochar rodeo de azul. Para mí sos siempre la que la supo tomar en serio mi amor de tu mente. Sentí que siempre soñé con tu cariño y allá en el barrio te amé de niño. Que te han visto borracho llorando una mujer, o fue el dolor que ha cambiado, que ya no sos el de ayer. Volvé para la milonga que un cuello retonga, como llamándose el compás de un tango, la habrás de olvidar con una pereza piba que sepa bailar, una piba buena que al mirar tus ojos comprenda la pena de tu corazón. El compasión tengo la vez de encontrar a esa mujercita sincera y leal, y verás que un día lleno de alegría a la que lloraste ni recordará. Volve para la milonga que un cuello retonga como llamándote. Era el recuerdo, Ricardo Tanturi, lo teníamos con Lágrimas y luego Recuerdo, instrumentales. El doctor Alberto Castillo, el cantante de los 100 barrios porteños, nos entregaba Muñeca Brava y Al compás de un tango. Al compás de un tango nos vamos a una muy cortita pausa y volvemos luego al micrófono. Estamos de vuelta y estamos ahora dando esta mirada a la Pampa para rescatar las páginas del folclore, la música tan importante también en Argentina. Atahualpa Yupanqui, imposible de olvidar a don Ata por su presencia en el folclore, sus grandes creaciones. Una de ellas, Engañera, es esta zamba en la voz y la guitarra de Atahualpa Yupanqui. Tú me engañaste, pues que no te comprendí. Pensé que no la quería y hoy veo que no es así. Pensé que no la quería y hoy veo que no es así. Tengo miedo muchas veces, tengo miedo

varias grabaciones en el acompañamiento y también trabajos solistas. Él tiene un hijo que es Pablo Mota. Pablo Mota es contrabajista y participa en varios conjuntos de la actualidad. Pablo Mota. Acá vamos a escuchar a Pepe Mota, papá e hijo, ambos interpretando Qué Noche de Agustín Bardi. Este domingo es todo, mis amigos, en 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con Tanguísimo acá en su radio La Calera, líder en sintonía, el Bulín Bacán del Tango. Le agradezco su sintonía al programa. Tengan todos muy buenas noches.